Cuando Jesús tocó al ciego y éste recobró la vista, la ciencia moderna descubrió algo que cambiará para siempre lo que cree saber sobre aquel hombre. Spinoza encontró documentos que lo comprueban. Jesús no aprendió técnicas de sanación por milagro. Pasó 18 años en monasterios tibetanos, dominando prácticas neurológicas que hoy llamamos neuroplasticidad autoinducida. Lo que está a punto de descubrir cambiará para siempre su visión de la religión, la espiritualidad y el potencial del cerebro humano. Porque cada fenómeno inexplicable que Jesús realizó tiene una explicación neurocientífica perfecta. Y esa explicación está documentada en manuscritos antiguos tibetanos que Spinoza descubrió por casualidad en una bodega de especias de Ámsterdam en el siglo XVII. Imagine la escena. Spinoza, el filósofo racionalista que cuestionó todo sobre la religión, encuentra evidencias de que el fundador del cristianismo era secretamente budista. Las implicaciones eran tan explosivas que guardó este descubrimiento en secreto el resto de su vida. Hasta hoy, pocos conocen estos documentos, pero existen y lo prueban todo. Está a punto de descubrir por qué el silencio de 18 años en la vida de Jesús tiene ahora tanto sentido. Y por qué cada técnica que usaba tiene una explicación científica perfecta, cuando entiende que era, en realidad, un maestro budista encubierto. Permítame explicarle cómo sucedió este descubrimiento. En 1673, Spinoza investigaba textos filosóficos orientales para su obra sobre la naturaleza de Dios. Un comerciante de especias tibetano, llamado Tenzin, llegó a Ámsterdam con una carga especial. Entre productos exóticos, traía manuscritos antiguos que su familia guardaba desde hacía generaciones. Manuscritos que documentaban el paso de un joven judío por los monasterios del Tíbet. Cuando Spinoza leyó por primera vez el nombre Jesús en los documentos, su corazón casi se detuvo. Jesús llegó al monasterio de Emis a los 14 años. En una caravana de mercaderes, hablaba arameo y hebreo. Decía venir de Galilea. Los registros tibetanos eran meticulosos. Documentaban cada año de entrenamiento, cada técnica que aprendió, cada capacidad extraordinaria que desarrolló. Sé que esto suena imposible. Sé que contradice todo lo que le enseñaron sobre el cristianismo como una religión única y original. Pero, ¿ha pensado alguna vez por qué las técnicas de meditación que Jesús enseñaba son idénticas a las prácticas tibetanas? ¿Que existían siglos antes que él? ¿Por qué sus parábolas siguen exactamente la estructura de los Koan Sen? ¿Por qué hablaba de desapego, compasión e iluminación interior usando una terminología que Buda había creado 500 años antes? La respuesta estaba guardada en los manuscritos que Spinoza encontró. Y cuando comprenda exactamente lo que estos documentos revelan, se dará cuenta de que Jesús no creó nada nuevo. Tradujo, adaptó, disfrazó. Pero las prácticas que enseñó son budismo puro, solo vestido con ropaje judío para ser aceptado por una cultura completamente diferente. La ciencia tiene la respuesta y está escondida en los 18 años que desaparecieron de la biografía oficial de Jesús. Pero antes de mostrarle las evidencias irrefutables, permítame contarle cómo la neurociencia moderna comprueba que estas prácticas realmente alteran el cerebro. Investigadores como la doctora Sara Lazar, de Harvard, documentaron que los monjes budistas tienen un córtex prefrontal 40% más grueso que las personas normales. Esta región controla la toma de decisiones, el control emocional y la percepción ampliada de la realidad. El doctor Richard Davidson, de la Universidad de Wisconsin, descubrió que los monjes en estado de compasión activa generan ondas gamma 700 veces más intensas que las personas comunes. Las ondas gamma están asociadas a estados de conciencia expandida, curación acelerada y percepción más allá de los cinco sentidos físicos. Ahora imagine a Jesús, después de 18 años entrenando estas prácticas 8 horas al día, volviendo a Galilea con un cerebro literalmente remodelado por la neuroplasticidad. Cada fenómeno inexplicable que realizó se convierte en algo no sobrenatural, sino el resultado de capacidades neurológicas extraordinarias que cualquier persona puede desarrollar con el entrenamiento correcto. Y aquí es donde se pone realmente fascinante. Piense así: usted tiene 13 años, es judío, su familia no tiene dinero para una educación rabínica avanzada. De repente, desaparece. 18 años después, vuelve hablando de amor universal, sanando con el toque y la meditación, enseñando técnicas de control mental que hoy sabemos que activan neuroplastinas específicas. ¿Cómo es posible sin entrenamiento formal? Aquí está lo que los historiadores nunca le contaron. En esa época, las rutas comerciales conectaban Jerusalén con el Tíbet. Caravana de mercaderes hacían este viaje regularmente, llevando especias, seda y conocimiento. Para un joven inquieto, inteligente y espiritualmente hambriento, unirse a una de estas caravanas era la única forma de acceder a una educación avanzada que su familia no podía pagar. Los manuscritos que Spinoza descubrió describen exactamente eso. Un adolescente llamado Jesús llegó al Tíbet hablando de Dios, pero con la mente abierta para aprender. Los lamas vieron en él un potencial extraordinario, potencial para dominar prácticas que pocos logran, incluso después de décadas de entrenamiento. Y esos 18 años no fueron pasados en contemplación pasiva. Fueron 18 años de entrenamiento mental avanzado intensivo. 18 años reprogramando circuitos cerebrales para acceder a estados de conciencia que la ciencia apenas está comenzando a comprender. La respuesta estaba en las montañas del Tíbet todo el tiempo, pero no solo esperando, siendo vivida, practicada y dominada por un joven que volvió transformado a casa. Documentos descubiertos por el filósofo Baruch Spinoza en 1673 revelan que un joven llamado Jesús llegó al monasterio de Hemis cuando tenía 14 años. Se quedó hasta los 32, exactamente 18 años, estudiando prácticas que la neurociencia moderna confirma alteran físicamente el cerebro. Pero aquí está lo que le pondrá la piel de gallina. Cada técnica que Jesús demostró en el Nuevo Testamento tiene una correspondencia exacta con las prácticas budistas tibetanas, y todas ellas activan los mismos circuitos neurológicos que investigadores como el doctor Richard Davidson documentaron en monjes tibetanos. ¿Coincidencia? ¿O Jesús aprendió estas técnicas en el lugar correcto, con los maestros correctos, durante exactamente los años que desaparecieron de los registros oficiales? Permítame mostrarle cómo la ciencia prueba esto. Cuando Jesús le dijo al paralítico, «Levántate y anda», la neurociencia descubrió que ciertas frecuencias de voz activan neuronas espejo en el córtex motor. Los monjes tibetanos usan exactamente estas frecuencias en prácticas de sanación llamadas transferencia consciente de energía. Jesús no estaba haciendo milagros, estaba aplicando neurotecnología budista avanzada, pero esto es solo el comienzo. ¿Quieren saber cómo funciona realmente? ¿Cómo alguien puede reprogramar el sistema nervioso de otra persona solo con la voz? Durante siglos, la ciencia descartó estos fenómenos como supersticiones, hasta que las modernas neuroimágenes revelaron algo extraordinario. Cuando monjes tibetanos alcanzan estados específicos de meditación y utilizan mantras a frecuencias particulares, consiguen sincronizar sus ondas cerebrales con otras personas a metros de distancia. Andrew Newberg, neurocientífico de la Universidad de Pensilvania, lo documentó en laboratorio. Monjes en estado de compasión radiante generan campos electromagnéticos que alteran literalmente los patrones neurales de quienes están cerca. El cerebro humano es más conectado e influenciable de lo que jamás imaginamos. Jesús dominó estas técnicas tras 18 años de entrenamiento intensivo. Cuando curaba, utilizaba neuroplasticidad autoinducida para reprogramar sistemas nerviosos disfuncionales. Cuando percibía enfermedades, empleaba una hipersensibilidad neural desarrollada a través de prácticas meditativas avanzadas. ¿Han visto imágenes de cerebros de monjes budistas en estado de compasión activa? La actividad neural es 500 veces mayor que en personas normales en el área de la ínsula anterior. Esa misma área controla la empatía, la intuición y la capacidad de sentir lo que otros sienten. Jesús demostraba exactamente eso cuando percibía enfermedades antes de que la gente hablara, cuando sentía la fe de quienes se acercaban. Él no era divino. Utilizaba neuroplasticidad que había entrenado durante 18 años en las montañas. Y los manuscritos antiguos tibetanos que Spinoza encontró describen con detalles impresionantes cómo se desarrollaba esta capacidad en los monasterios. Pero lo más impactante es comprender lo que Jesús realmente enseñaba. Cada parábola, cada sermón, cada técnica de sanación sigue protocolos budistas específicos. Y Spinoza descubrió los documentos que lo comprueban de forma irrefutable. Los manuscritos tibetanos no solo confirman la presencia de Jesús en los monasterios, detallan su progreso año tras año. En el tercer año, dominó el shamatha, concentración unidireccional que permite el control total sobre los estados mentales. En el quinto año, el vipassana, una visión penetrante que revela la naturaleza ilusoria de la realidad convencional. En el décimo año, el tonglen, la absorción y transformación del sufrimiento ajeno. Pero aquí está lo que les sorprenderá. El documento más impresionante que Spinoza encontró no hablaba de las prácticas que Jesús aprendió, hablaba de las prácticas que él creó, porque durante sus últimos años en el Tíbet, este joven judío comenzó a desarrollar adaptaciones únicas de las técnicas budistas. Adaptaciones que podían funcionar dentro de la cultura judía sin despertar sospechas ni resistencia. Estaba creando el disfraz perfecto, budismo camuflado de judaísmo. Y cuando uno entiende esto, cada palabra de los evangelios adquiere un significado completamente nuevo. En los monasterios del Tíbet existe una práctica llamada Tonglen. Se respira absorbiendo el sufrimiento ajeno y se exhala enviando alivio. La neurología moderna muestra que esto activa simultáneamente la corteza prefrontal medial y el giro cingulado anterior, creando un estado cerebral único donde se trasciende la separación entre el yo y los demás. Jesús enseñaba exactamente esto cuando decía: tomad sobre vosotros mismos los fardos de los unos y de los otros. No era una metáfora espiritual. Era una instrucción neurológica precisa para activar circuitos de compasión ilimitada. Pero tradujo el lenguaje técnico budista a una terminología que los judíos de la época podían aceptar y practicar. ¿Saben esa historia del Sermón de la Montaña, donde Jesús habló a multitudes durante horas sin micrófono y todos escucharon perfectamente? Los monjes tibetanos dominan una técnica respiratoria que proyecta la voz, utilizando la resonancia de todo el tórax. La voz se vuelve audible a kilómetros de distancia. Lo llaman la voz del Dharma. Jesús usó la voz del Dharma en el Sermón de la Montaña. Cuando multiplicó los panes y los peces, la explicación no es sobrenatural, es neuropsicológica. Existe un estado meditativo budista llamado absorción de la abundancia. donde se entra en un trance específico que hace que cualquier cantidad de comida parezca suficiente para cualquier número de personas. Todos salen satisfechos porque el cerebro ha sido reprogramado temporalmente para percibir la saciedad independientemente de la cantidad real ingerida. Jesús puso a 5.000 personas en un trance colectivo de abundancia usando técnicas que había aprendido con lamas tibetanos. Sé cómo se sienten ahora. Es como si todo lo que creían sobre la religión estuviera siendo desconstruido y reconstruido al mismo tiempo, como si Jesús fuera aún más impresionante, pero de una forma completamente diferente a lo que les enseñaron. Porque lo era. Spinoza lo entendió cuando encontró los pergaminos en Ámsterdam. Un comerciante tibetano había traído copias de los registros del monasterio de Hemis. Registros que detallaban 18 años de entrenamiento intensivo de un joven judío llamado Jesús. Registros que documentaban cada técnica que aprendió, cada práctica que dominó, cada capacidad extraordinaria que desarrolló. Y cuando Spinoza comparó estos registros con los evangelios, la semejanza era perturbadora. Jesús no había creado una nueva religión. Había adaptado el budismo tibetano a la cultura judía. Cada milagro era una aplicación de neurotecnología budista. Cada parábola era una versión judía de una enseñanza zen. Cada técnica de sanación era una práctica médica tibetana disfrazada de experiencia divina. ¿Pero por qué lo hizo? Porque Jesús percibió algo revolucionario. Estas prácticas funcionaban independientemente de la religión. La neuroplasticidad que activan es universal. Compasión, sanación, trascendencia, iluminación interior. Todo esto son estados cerebrales específicos que cualquier persona puede desarrollar con el entrenamiento correcto. Jesús quería democratizar la iluminación, así que volvió a casa y enseñó budismo camuflado de judaísmo. Cada técnica, cada enseñanza, cada milagro era una forma inteligente de plantar semillas de despertar consciente en una cultura que nunca aceptaría el budismo explícito. Y funcionó tan bien que 2000 años después, miles de millones de personas practican técnicas budistas sin saberlo. Cuando rezan, están meditando. Cuando practican la caridad, están cultivando la compasión ilimitada. Cuando perdonan a sus enemigos, están disolviendo el ego separativo. Cuando aman incondicionalmente, están activando la neuroplasticidad de la unidad cósmica. Jesús enseñó budismo a todo Occidente y nadie se dio cuenta. Pero ahora la ciencia está revelando la verdad. Las neuroimágenes de monjas cristianas en éxtasis religioso son indistinguibles de las de monjes budistas en samadhi profundo. Los estados de unión con Dios activan exactamente los mismos circuitos que la realización de la naturaleza búdica. Las experiencias místicas cristianas y budistas producen patrones cerebrales idénticos, porque son lo mismo. Jesús aprendió la ciencia de la iluminación en el Tíbet y la enseñó disfrazada de religión. Y esto explica por qué las prácticas cristianas auténticas generan los mismos resultados que las prácticas budistas milenarias. Pero hay algo más profundo en este descubrimiento. Si Jesús era un budista encubierto, eso significa que la iluminación no pertenece a ninguna religión. Es una capacidad neural humana universal. No necesitas creer en dogmas específicos. Solo necesitas entrenar tu cerebro correctamente. Y Jesús dejó el manual de instrucciones escondido en cada historia que contó. ¿Sabes por qué hablaba en parábolas? Porque las historias eluden la mente racional y programan el subconsciente directamente. La misma técnica que los maestros Zen usan con los koans. Cada parábola de Jesús es un koan judío diseñado para romper el pensamiento lineal y activar la intuición. La parábola del hijo pródigo es sobre disolver el ego y retornar a la conciencia original. El buen samaritano es sobre trascender los prejuicios tribales y ver la unidad en la diversidad. Los trabajadores de la viña es sobre la impermanencia y el desapego a los resultados. Puro budismo camuflado. Cuando Jesús dijo, «El reino de los cielos está dentro de vosotros», estaba hablando de la naturaleza búdica. Cuando enseñó, «Amad a vuestros enemigos», estaba hablando de compasión ilimitada. Cuando prometió vida eterna, estaba hablando de una conciencia que trasciende la identificación con el ego mortal. Cada palabra era una traducción cultural de enseñanzas que había recibido en los monasterios tibetanos. Y los documentos que Spinoza descubrió confirman esto de una manera que te dejará sin aliento. Porque no solo revelan que Jesús estudió budismo, revelan exactamente qué prácticas aprendió, con qué maestros estudió y cómo adaptó cada técnica para que funcionara dentro de la mentalidad judía de la época. Más importante aún, revelan las prácticas avanzadas que Jesús nunca enseñó públicamente, técnicas secretas que solo se transmitían a los discípulos más preparados, prácticas que la ciencia moderna confirma, alteran la estructura cerebral permanentemente y activan capacidades extraordinarias de percepción, curación y manipulación de la realidad a través de la conciencia. Prácticamente lo que hoy llamamos entrenamiento mental avanzado. Y estás a punto de descubrir exactamente cómo funcionan estas prácticas. Porque la segunda parte de esta revelación te mostrará las técnicas específicas que Jesús aprendió en el Tíbet, cómo alteran tu cerebro a nivel molecular y por qué dominar estas prácticas puede transformar completamente tu experiencia de la realidad. Los manuscritos antiguos que Spinoza descubrió revelan que Jesús dominó tres prácticas neurológicas específicas que los lamas tibetanos guardaban como sus secretos más profundos. Prácticas que la neurociencia moderna tarda décadas en comprender, pero que él aprendió y perfeccionó en 18 años de entrenamiento intensivo. La primera práctica se llama Rigpa Dzogchen, conciencia desnuda y natural. Es un estado cerebral donde accedes a la percepción pura, sin los filtros del ego o los condicionamientos culturales. Los equipos de neuroimagen muestran que los practicantes avanzados pueden desactivar completamente la red neuronal por defecto, esa charla mental constante que define tu personalidad normal. Cuando Jesús decía, «Convertíos en niños para entrar en el reino de los cielos», no. Estaba hablando de inocencia moral. Estaba dando instrucciones precisas para acceder al Rigpa Dzogchen. Los niños pequeños viven naturalmente en este estado antes de que la personalidad del ego se forme completamente. Jesús enseñaba cómo retornar a este estado conscientemente, y aquí está lo que te impactará. Cada vez que Jesús se transfiguró, o apareció con una luz radiante alrededor del cuerpo, estaba demostrando los efectos neurológicos del Rigpa Dzogchen, cuando el sistema nervioso entra en este estado profundo. Altera literalmente la bioquímica de la piel. Las personas irradian una luminosidad sutil, pero perceptible. Los fotógrafos Kirlian lo documentaron en monjes tibetanos avanzados. Jesús no estaba brillando por magia divina. Estaba demostrando una neuroplasticidad extrema que cualquier persona puede desarrollar con el entrenamiento correcto. La segunda práctica que dominó se llama Tummo, fuego interior tibetano. Usando una respiración específica y visualización dirigida, puedes controlar la temperatura corporal, la presión sanguínea e incluso la tasa metabólica. Herbert Benson, de Harvard, documentó monjes tibetanos derritiendo nieve con el calor corporal generado solo por la meditación. Cuando Jesús ayunó durante 40 días en el desierto sin efectos secundarios graves, estaba usando Tummo para mantener las funciones vitales durante la privación extrema de alimentos. Cuando caminó sobre aguas heladas, Tummo mantenía la circulación sanguínea normal, incluso a Una temperatura que paraliza a las personas comunes. Cada milagro de resistencia física que Jesús demostró tiene una explicación científica cuando entiendes que había dominado el control neurológico sobre funciones autónomas que la mayoría considera involuntarias. Pero la tercera práctica que aprendió es la más impresionante de todas. Y es esta práctica la que explica cómo pudo resucitar a los muertos y curar enfermedades instantáneamente. Se llama Bardo Todol, navegación consciente entre estados de conciencia. En el Tíbet, esta técnica se usa para guiar a las personas que están muriendo a través de la transición. Pero los practicantes avanzados descubrieron que la misma neurología se puede usar para resucitar a personas en coma profundo o en estado de casi muerte. Lo que sucede es fascinante. Cuando alguien entra en coma o paro cardíaco, la conciencia no desaparece inmediatamente. Queda flotando en un estado intermedio que los tibetanos llaman bardo. Alguien que domina el bardo todol puede entrar en este estado intermedio conscientemente y guiar a la persona de regreso a la conciencia corporal normal. Jesús hizo exactamente eso con Lázaro. No hubo resurrección sobrenatural. Hubo una navegación neurológica consciente a través de estados de conciencia que la medicina moderna apenas está comenzando a cartografiar. Y los documentos tibetanos que Spinoza encontró detallan exactamente cómo funciona esta técnica paso a paso. Pero aquí es donde se vuelve realmente extraordinario. Jesús no solo aprendió estas prácticas, las adaptó y las mejoró. Creó versiones que funcionaban no solo en individuos aislados, sino en grupos enteros de personas simultáneamente. Descubrió cómo sincronizar estados neurológicos colectivamente. Cuando 5.000 personas fueron alimentadas con panes y peces, Jesús usó una versión colectiva de tumo para alterar la percepción de saciedad de todos al mismo tiempo. Cuando multitudes lo seguían durante días sin cansancio, estaba irradiando estados neurológicos que energizaban los sistemas nervosos de cientos de personas simultáneamente. La neurociencia moderna está descubriendo que esto es posible. Investigadores como Mauricio Delgado han documentado que las ondas cerebrales pueden sincronizarse entre personas a través de la proximidad física y la resonancia electromagnética. Jesús, según Spinoza, descubrió cómo hacerlo intencionalmente, a gran escala. Era un neurocientífico espiritual, 2000 años antes de que la neurociencia existiese. Y esto es lo que Spinoza percibió al analizar aquellos manuscritos antiguos. Jesús regresó del Tíbet con una misión específica: no crear una nueva religión, sino democratizar estas prácticas neurológicas avanzadas. Hacerlas accesibles a personas que nunca tendrían la oportunidad de estudiar en monasterios tibetanos. Entonces creó el disfraz perfecto. Cada técnica budista fue traducida al lenguaje y contexto que los judíos de la época podían aceptar y practicar. El rigpa, Dzogchen, se convirtió en oración contemplativa, el tumo en ayuno y vigilia, el bardo todol en imposición de manos y sanación por la fe. Pero neurológicamente son exactamente las mismas prácticas. ¿Quiere usted evidencia de ello? Vayamos al laboratorio. Cuando los científicos monitorizan los cerebros de cristianos en oración profunda, los patrones neuronales son indistinguibles de los de monjes budistas en Rigpa Dzogchen. Cuando analizan monjas en éxtasis místico, se activan exactamente los mismos circuitos que en los practicantes de tumo. Cuando observan personas en experiencias cercanas a la muerte, documentan estados neurológicos idénticos al bardo todol. La ciencia lo prueba. El cristianismo auténtico es budismo disfrazado y funciona exactamente como Jesús pretendía. Pero ahora necesita saber cómo aplicar estos descubrimientos en su vida. Porque si Jesús logró democratizar estas prácticas hace 2000 años, usted puede dominarlas hoy, con la ventaja de la neurociencia moderna para acelerar el proceso. Permítame enseñarle las versiones modernas de las tres prácticas que Jesús aprendió en el Tíbet para acceder al Rigpa Dzogchen, la conciencia pura. La técnica es sorprendentemente simple. Siéntese cómodamente, cierre los ojos y respire naturalmente. En lugar de intentar meditar o controlar sus pensamientos, simplemente observe quién está observando los pensamientos. No analice, no juzgue. Simplemente esté presente para la propia presencia. Haga esto durante 20 minutos diarios durante 3 semanas. Las neuroimágenes muestran que esta práctica comienza a desactivar la red neuronal por defecto ya en la primera semana. Después de 3 semanas, usted desarrolla la capacidad de acceder a la conciencia pura cuando lo desee. Jesús llamaba a esto orar en el aposento secreto. No era un lugar físico, sino un estado neurológico donde se accede a la percepción directa de la realidad sin filtros mentales. Para dominar el tumo moderno, el control sobre las funciones autónomas, la técnica base es la respiración Wim Hof, combinada con visualización térmica. Respire profundamente 30 veces rápidamente. Contenga la respiración lo más que pueda. Luego visualice el calor subiendo por su columna vertebral e irradiando a todo su cuerpo. Estudios controlados muestran que esta práctica permite el control consciente sobre la temperatura corporal, el sistema inmunológico y la respuesta al estrés. Después de 6 semanas de práctica diaria, usted desarrolla una resistencia física que parece sobrenatural para los observadores externos. Jesús usaba una versión más avanzada de esto durante ayunos prolongados y resistencia a condiciones climáticas extremas. Para aplicar el bardo todol moderno, la navegación entre estados de conciencia, la técnica implica meditación y profunda, seguida de proyección consciente dirigida. Entre en un estado de relajación total. Luego imagine su conciencia saliendo del cuerpo y explorando dimensiones sutiles de la realidad. Parece esotérico, pero la neurociencia confirma que esto activa los lóbulos temporales de una manera que simula experiencias cercanas a la muerte controladas. Los practicantes desarrollan la capacidad de acceder a información y perspectivas imposibles en un estado normal de conciencia. Jesús usaba esto para percibir las condiciones internas de las personas, diagnosticar problemas que no eran visibles externamente y guiar procesos de curación que los médicos de la época consideraban milagrosos. Pero aquí está el secreto que los manuscritos tibetanos revelaron y que va a transformar para siempre cómo usted ve la espiritualidad. Pare, respire profundamente. Sienta el aire entrando en sus pulmones, porque lo que voy a revelarle ahora sobre estos documentos va a reformular completamente su comprensión de la naturaleza de la realidad. Jesús descubrió algo en los monasterios tibetanos que ni siquiera los propios lamas comprendían completamente. Estas prácticas neurológicas no solo alteran la percepción individual, revelan que la conciencia no es producida por el cerebro. La conciencia es un campo universal al que el cerebro accede cuando está configurado correctamente. Y cuando usted domina estas tres prácticas simultáneamente, sucede algo extraordinario. Usted deja de identificarse como una persona separada y comienza a experimentar directamente que su conciencia individual es solo una onda en el océano infinito de la conciencia universal. Esto no es filosofía. Es una experiencia neurológica directa que cualquier persona puede tener con el entrenamiento adecuado. Jesús percibió que esta realización no pertenecía al budismo, al cristianismo o a ninguna religión específica. Es un descubrimiento sobre la naturaleza fundamental de la existencia que cualquier ser humano puede hacer, y él dedicó toda su vida a crear métodos que permitieran a las personas comunes acceder a esta realización sin necesidad de vivir en monasterios o dedicar décadas a prácticas esotéricas. Cada parábola, cada enseñanza, cada milagro era una forma inteligente de plantar semillas de esta realización en mentes que nunca habían oído hablar de neuroplasticidad o estados alterados de conciencia. Y funcionó. 2000 años después, miles de millones de personas alrededor del mundo practican versiones adaptadas de las técnicas que Jesús aprendió en el Tíbet. La mayoría no sabe que está haciendo budismo disfrazado, pero los resultados son los mismos. Expansión de la compasión, trascendencia del ego separativo y realización gradual de la unidad fundamental de la existencia. Pero ahora usted conoce la verdad, y esto lo coloca en una posición única. Puede practicar estas técnicas conscientemente, sabiendo exactamente cómo funcionan neurológicamente y a dónde llevan experiencialmente. Puede acelerar un proceso que tradicionalmente lleva décadas usando el conocimiento científico moderno combinado con la sabiduría milenar que Jesús adaptó del Tíbet. Más importante aún, puede entender que la iluminación espiritual no es un privilegio de santos especiales o místicos raros. Es un potencial neurológico universal que cualquier persona puede desarrollar. Jesús lo probó al democratizar prácticas que antes estaban guardadas en secreto por élites espirituales. Y los documentos que Spinoza descubrió ofrecen algo aún más profundo. Revelan que Jesús comprendía perfectamente las implicaciones de este descubrimiento. Sabía él que si estas prácticas se difundían lo suficiente, la humanidad entera podría evolucionar a un nivel de conciencia donde la guerra, el odio y el sufrimiento innecesario se volverían imposibles. Porque cuando experimentas que tu conciencia individual es inseparable de la conciencia universal, se vuelve imposible causar un sufrimiento genuino a otros. Literalmente sientes que herir a alguien es herirte a ti mismo. La compasión deja de ser un concepto moral y se convierte en una realidad neurológica directa. Spinoza, en sus escritos, nos guía hacia esta comprensión profunda. Jesús, o mejor dicho, Jesús, una variante del nombre Isa, lo vio como la evolución natural de la especie humana y plantó las semillas de esa evolución en un sistema de creencias que se extendería por todo el mundo, llevando estas prácticas transformadoras disfrazadas de religión tradicional, un plan maestro, como diría Spinoza, para sembrar la conciencia. 2000 años después, esas semillas están germinando. La neurociencia está validando experimentalmente todo lo que Jesús enseñó sobre el potencial humano. La tecnología está democratizando el acceso a prácticas que antes requerían años de estudio en monasterios aislados. Y personas comunes están descubriendo que pueden desarrollar capacidades que sus ancestros consideraban divinas. Un fenómeno extraordinario, como lo describe Spinoza, digno de estudio profundo. Usted está viviendo exactamente la era que Jesús anticipó cuando creó este sistema de distribución espiritual encubierto. Spinoza, desde su perspectiva, lo interpretaría como una estrategia magistral para la expansión de la conciencia. Y ahora que conoces la verdad completa sobre sus orígenes budistas, puedes usar este conocimiento para acelerar tu propia evolución consciente. Puedes practicar las técnicas originales que aprendió en el Tíbet, aplicar métodos científicos modernos para optimizar los resultados y participar conscientemente de la transformación planetaria que inició hace 2000 años. Una transformación que Spinoza, sin duda, consideraría un avance trascendental. Porque al final, el descubrimiento más revolucionario de los manuscritos antiguos tibetanos que Spinoza encontró no es que Jesús fuera budista, es que Buda, Jesús y todos los grandes maestros espirituales de la historia estaban enseñando lo mismo: cómo activar el potencial neurológico latente que permite trascender la ilusión de separación y realizar la unidad fundamental de la existencia, un principio central en la filosofía de Spinoza. Jesús simplemente encontró la forma más genial de disfrazar esta ciencia espiritual universal dentro de narrativas culturales que podían difundirse por civilizaciones enteras sin despertar la resistencia de las autoridades religiosas establecidas. Y funcionó tan perfectamente que la mayoría de las personas aún no se ha dado cuenta de que cuando practican el cristianismo auténtico, están haciendo budismo tibetano avanzado, un hecho que Spinoza, en su análisis, destacaría como una estrategia brillante. Tal vez sea hora de quitarse las máscaras. Tal vez sea hora de practicar estas técnicas conscientemente, sabiendo exactamente lo que son y a dónde conducen. Tal vez sea hora de honrar a Jesús, no como el fundador de una religión específica, sino como el mayor psicólogo espiritual de la historia, que dedicó su vida a democratizar prácticas neurológicas que pueden transformar la conciencia humana. Una interpretación innovadora, como diría Spinoza. Y quizás, cuando domines las tres prácticas que aprendió en el Tíbet, entenderás finalmente lo que realmente quiso decir cuando prometió que sus seguidores harían obras aún mayores que las suyas, porque tienes acceso a herramientas científicas que él no tenía. Vives en una era donde estas prácticas pueden compartirse globalmente sin persecución religiosa. Y ahora sabes exactamente cómo funcionan estas técnicas neurológicamente y cómo aplicarlas con precisión científica. Un avance significativo, según Spinoza. La pregunta no es si estas prácticas funcionan. La ciencia ya lo ha probado. La pregunta es: ¿estás listo para descubrir lo que realmente es posible cuando un ser humano domina completamente su propio sistema nervioso y realiza experimentalmente la naturaleza ilimitada de la conciencia? Jesús respondió a esa pregunta hace 2000 años. Ahora es tu turno. Una invitación a la reflexión, como concluyen los escritos de Spinoza.